He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Enciclopedia Radio, infórmate, reflexiona y actúa, es tu salud, es tu vida. Transmitiendo por la XRA Radio 1, mi nombre es Gabriela Gómez. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde, espero que estén muy bien, gracias por estar sintonizándonos. El tema del día de hoy es suicidios entre la población joven chiapaneca. Claro, el suicidio es considerado un problema de salud pública, además de ser una tragedia tanto para las familias como para la sociedad. En los últimos años, la tasa de mortalidad por suicidios en Chiapas y en toda la República Mexicana ha ido en aumento. Según el Instituto Nacional de Estudios y Geografía, INEGI, la población de 20 a 24 años ocupa la tasa más alta de suicidio. También menciona que la población de 15 a 29 años ocupa la segunda causa de muerte. Además, en nuestro estado, la Cruz Roja atiende un reporte de suicidios cada 10 días aproximadamente, pero no siempre se consuma. Estos datos son alarmantes, pues las y los adolescentes son poblaciones más vulnerables. Es importante mencionar que uno de los detonantes para alguien que se suicida es por causa de cuadros severos de depresión, lo cual ya está considerado como una enfermedad. Muchos de las y los jóvenes o adultos que se quitan la vida llevan años viviendo bajo un severo o un cuadro depresivo del cual no pueden salir. Esta información nos hace cuestionarnos qué factores orillan a las y los jóvenes a atentar contra su vida y cómo afecta a las familias y a la sociedad este tipo de acciones. ¿Qué tenemos que hacer para que estos datos estadísticos no sigan en aumento? Bueno, para conocer más del tema, tenemos como invitada a la doctora Gracia Inverton de Necker. Ella es doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora e investigadora en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus temas de especialización son suicidios, conflictos sociales y enfermedad. Es autora del libro titulado La voluntad de morir. El suicidio entre los choles, basado en los resultados de su investigación realizado en la zona Chole Chiapas. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla como invitada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa. Te agradezco a ti y, por supuesto, al Observatorio de Muerte Materna en México por este espacio. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan pues los resultados de esta investigación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por estar con nosotros. Pues para comenzar, nos gustaría que nos platicara ¿cómo surgió el interés de investigar sobre el suicidio en la zona Chol de Chiapas? Bueno, mira, para comenzar, yo soy antropóloga, entonces me encontraba realizando investigación en la zona Chol desde antes, un trabajo sobre las enfermedades, y mientras yo estaba haciendo las estancias de campo, de trabajo de campo ahí, empecé a enterarme de muertes por suicidio en varios de los pueblos de la zona, no es solo el pueblo donde yo estaba haciendo investigación. Y el impacto de estos casos sobre la gente era muy fuerte, se pasaban hablando de eso, bueno, durante varios días, había una especie de conmoción general, ¿verdad? La gente buscaba explicaciones a lo que había sucedido, es decir, era algo totalmente inusual y doloroso, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé como me empezó a llamar la atención, pues, ¿verdad? Y fui registrando algunos casos. El primero fue una chica de 17 años que se quitó la vida, después un campesino de 35 años, después un curandero de más de 70, una persona muy afamada en la región, después un niño de 10 años. Es decir, yo no tenía idea de que iba a trabajar sobre suicidio, pero me despertó tanta curiosidad, pues lo que estaba sucediendo, que empecé a pensarlo con ya seriamente, ¿no? Y yo creo que yo tenía la idea como totalmente equivocada de que el suicidio no era frecuente entre población campesina e indígena. Pensé que era como algo del medio urbano, de la marginación o de otros grupos sociales, ¿no? Pero empecé a consultar a los colegas que hacen investigación entre tzotziles, tojolabales, y me decían que también ahí había suicidio, ¿no? Entonces dije, ay, pues esta es una cuestión más fuerte de lo que yo pensaba, hay otras localidades que están padeciendo lo mismo, así que me decidí a hacer una investigación sobre el tema. Pero siempre desde una perspectiva antropológica, te aclaro esto porque yo no soy médico, entonces yo las reflexiones que hago pues provienen más bien de la antropología, ¿verdad? Y antes de lanzarme pues a hacer el trabajo y hacer la propuesta de investigación, primero pregunté a muchas personas del pueblo donde yo ya estaba trabajando antes si ahora estarían dispuestas a platicar sobre estos casos de suicidio, ¿no? Porque para ellos y para ellas implicaban muchas veces pues hablar de sus familiares, ¿no? Papás, hijos, hijas, esposos que se habían quitado la vida, ¿no? Entonces, hacer una investigación sobre el tema es pues tocar cuestiones muy delicadas, muy íntimas, reabrir heridas, ¿verdad? Revivir interrogantes, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué yo no lo supe a tiempo? ¿Cómo no lo pude detener? En fin, todo esto, ¿no? Pero bueno, hablé con mucha gente de dos localidades y para mi sorpresa la respuesta en general fue positiva. Me dijeron que sí me iban a platicar y que sí estaban dispuestos pues a contar su historia. Así que me lancé a hacer un proyecto sobre esto. Perfecto, doctora, qué interesante. A partir de las investigaciones que ha realizado, ¿nos podría comentar qué factores orillan a las juventudes a atentar contra su vida? Sí, fíjate que esta es una pregunta importante, me voy a extender un poquitito quizá en ello porque es casi lo que siempre nos llama más la atención. Bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que los llevó a quitarse la vida? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué condiciones hubo? ¿Qué factores influyeron? Y es, aunque parece obvio, pero es el tema más difícil porque a diferencia de otras investigaciones, por ejemplo, cuando yo trabajé sobre enfermedades, pues podía hablar con la persona que se había enfermado, ¿no? Pero en el caso del suicidio, uno nunca puede hablar cuando es un suicidio consumado. No se puede hablar con la persona que lo hizo, ¿no? Entonces, no tenemos posibilidad de estar en contacto con él o ella, conocer sus motivos, sus razones. En todos los casos que yo registré, por ejemplo, nunca hubo una nota, no dejaban nada escrito que explicara su comportamiento. Entonces, la forma como yo hice la investigación fue hablando pues con la gente cercana a los que habían muerto por suicidio, ¿no? Entonces, me informé a veces con 15 miembros de la familia, analizaban la situación que ellos me describían, las circunstancias, pero con otras familias solo pude hablar con dos o tres familiares o gente cercana. Es decir, es difícil decir estas son las verdaderas razones porque siempre hay un grado de incertidumbre, ¿no? Nunca estamos totalmente seguros de que lo que nos están diciendo los padres o la gente cercana pueda ser realmente lo que provocó la situación porque no podemos hablar con la persona, ¿no? Entonces, por eso yo tomo siempre cuidado en decir, bueno, no es tan fácil hablar de las causas, ¿no? Y bueno, yo trabajé en estas dos localidades rurales choles, así que cuando me planteaste hacer esta entrevista, dije, bueno, sí, la voy a limitar a hablar de esta experiencia para no generalizar demasiado, ¿no? Yo creo que las condiciones de los jóvenes suicidas en San Cristóbal pueden ser muy diferentes a las de los pueblos rurales donde yo investigué, ¿no? Entonces me voy a limitar a hablar de esta experiencia en particular para no confundir pues a las personas, ¿no? Entonces yo estoy hablando de una sociedad rural con una estructura patriarcal muy, muy marcada. Hay diferencias de género muy fuertes e incluso de edad ahora menos, pero antes pues eran los hombres los que tomaban las decisiones y las personas mayores las que tenían como más peso, ¿no? Que los jóvenes. Entonces encuentro de fondo, para volver a tu pregunta de los factores, que hay relaciones de poder, digamos, entre grupos desiguales, ¿verdad? Los jóvenes tienen posiciones sociales más subordinadas en el grupo doméstico que la gente mayor, ¿no? Ese es un elemento importante. Y claro. Sí, a eso es muy interesante lo que nos está comentando porque usted aterriza toda esta información en contextos vulnerables, sobre todo en contextos de comunidades indígenas, y eso es como muy valioso. También otra pregunta que me surge a partir de sus comentarios, doctora, es de que, por ejemplo, en la zona donde usted estuvo investigando, pues existen, habían muchos jóvenes, ¿no? Tanto jóvenes como adultos que tomaron esta decisión tan lamentable, pero pues todos están en un mismo contexto, o sea, como que todos, ¿qué lleva o qué lleva a que una persona haga, cometa suicidios y otras no? Sí, fíjate que esa es una pregunta que siempre nos hacemos los que investigamos este tema, porque a veces pasa, por ejemplo, entre dos hermanos muy cercanos en edad, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿por qué uno que ha vivido, o sea, los dos vivieron las mismas situaciones y cómo uno decide quitarse la vida y el otro no, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se habla mucho del suicidio como algo multifactorial, digamos que puede haber una causa desencadenante, vamos a decir, pero hay muchos otros elementos que ya estaban presentes ahí y que cuando se presenta esta causa desencadenante, pues todo se junta, ¿no?, para que tomen esta decisión, ¿no? Entonces creo que hay elementos, digamos, que marcan diferencias. Por ejemplo, yo veía entre las mujeres jóvenes que muchas de sus tensiones eran con los padres, ¿verdad?, con el papá principalmente, ¿no?, porque les imponía mucha disciplina, no querían que saliera de la casa, las trataban mal, por ejemplo, ¿no?, o tensiones por los noviazgos, que eso también es otra cuestión muy importante, ¿no? Mientras que con los hombres jóvenes yo veía también otro tema muy importante, que es que tienen nuevas expectativas los jóvenes, ¿no?, porque han estudiado hasta el Covach, digamos, hasta la prepa, han tenido experiencia de migración, han tenido trabajo asalariado, entonces piensan una vida distinta a la vida de los campesinos también, ¿no? Muy bien, doctora. Gracias por sus comentarios. Es hora de ir a un corte informativo, pero vamos a retomar esta pregunta en el siguiente bloque. Sigue en sintonía, regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexione y actúa. Es tu salud, es tu vida. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio, infórmate, reflexiona y actúa, es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en XRA Radio 1 por el 760M y el 101.5 de su FM. Les recuerdo que esta es una producción del Observatorio de Mortalidad Materna en México, OMM, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, ACASAC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, y el Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, XRA Radio 1. Para quienes nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es suicidios entre la población joven chapaneca. Para conocer más del tema, tenemos como invitada a la doctora Gracia Inverton. Ella es doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus temas de especialización son suicidios, conflictos sociales y enfermedad. En el bloque anterior nos platicaba cómo surge el interés de investigar sobre el suicidio en la zona chol de Chiapas, además de explicarnos los factores que orillan a las juventudes al suicidio. Y en el bloque anterior también nos platicaba qué lleva a que una persona cometa suicidios referente a su contexto. Ya conocemos que todos en una comunidad están como en el mismo contexto, pero no todos toman esa decisión del suicidio. ¿Qué es lo que les lleva a las sobre todo a los jóvenes a tomar esa decisión? Doctora, nos gustaría que nos siga comentando acerca de esta pregunta. Sí, claro que sí, Gabriela. Bueno, sí te decía que yo distinguí entre hombres y mujeres cuestiones distintas, ¿verdad? Y ya te hablé un poco de los problemas de las mujeres jóvenes. De los hombres jóvenes encontré que había conflictos con la autoridad paterna, porque como estas, por ejemplo, que tienen que ver también con lo mismo, ¿no? El niño joven que ha crecido, que ya quiere tener más control sobre su vida, se enfrenta a una autoridad paterna que está queriendo imponerle siempre pues lo que debe hacer, ¿no? Entonces, a veces las negociaciones no fluyen, a veces hay conflictos ahí, bueno, y los jóvenes empiezan a sentirse menos, empiezan a sentirse que todo el tiempo los están maltratando, etcétera, y pueden tomar. Puede ser esta uno de los factores que los lleve, digamos, a una decisión, ¿no? Como quitarse la vida. También están los noviazgos, porque en estas localidades campesinas, antes los matrimonios los fijaban los padres de familia, no los jóvenes que se hubieran enamorado, ni mucho menos, sino que los padres decidían a veces desde que los niños tenían 5 o 6 años que se iban a casar pues con los hijos del compadre, de la comadre o de los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces las bodas eran arregladas y de unos, no sé, 2 décadas, 3 décadas para acá, pues los jóvenes ya quieren decidir con quién se van a casar y quieren ser ellos pues los que tomen la decisión, ¿no? Y esto crea también problemas a veces con las familias, ¿no? Entonces los jóvenes no sienten el respaldo de sus padres para dar estos pasos, ¿no? Y lo que encontré yo más importante quizá fueron estas nuevas expectativas que tienen muchos de los jóvenes, que algunos de ellos, digamos, todos ellos vienen del medio campesino, pero algunos ya no trabajan la tierra porque se han dedicado a los estudios 100%. Sin embargo, cuando salen de los estudios, algunos quieren ingresar a la universidad y no tienen los conocimientos suficientes para aprobar los exámenes de grado, por ejemplo, ¿verdad? O no hay los recursos económicos para costearse una mejor educación, intentan buscar trabajo y a veces no encuentran trabajo. Entonces, estos jóvenes han crecido con la idea de que ellos ya no van a ser campesinos, sino que van a vivir en la ciudad y van a tener otros ingresos, y muchas veces no encuentran estas opciones. Sí, claro. Nos gustaría saber si el contexto de pobreza y marginación de la población indígena también influye en estas causas de muerte. Sí, yo estoy convencida que absolutamente sí, porque pues la pobreza afecta en todos los niveles, ¿no? Digamos, los niveles físicos, como podemos hablar de desnutrición, de que enfermedades comunes y corrientes vivimos todos, pero a ellos les afecta mucho más porque tienen pues falta de defensa, ¿no? Sus cuerpos no están bien nutridos, ¿no? También hay a veces bajo rendimiento escolar porque los niños llegan pues sin haber desayunado, no tienen reservas, digamos, suficientes para el trabajo que se les pide, ¿no? La concentración, etcétera, ¿no? Eso para referirnos a lo físico, ¿no? Pero también la condición de vida de los campesinos ahora es muy dura, ¿no? Porque cada vez hay menos tierra, las tierras están ya muy gastadas, ya no producen lo mismo, ¿no? Entonces tienen que empezar a buscar trabajo fuera de sus comunidades, empiezan a emigrar a otros lugares, ¿no? Porque no consiguen trabajo ahí. Y también esta frustración que genera, como te decía, el hecho de que en este contexto de pobreza, las escuelas muchas veces son de baja calidad, es decir, las escuelas públicas. Entonces, aun que ellos hayan sacado muy buenas calificaciones en sus escuelas donde estudiaron, cuando intentan ingresar a las universidades, por ejemplo, a veces no pueden aprobar los exámenes de admisión, ¿no? Porque tienen poca capacitación, ¿no? Entonces yo creo que la pobreza sí es un elemento que subyace totalmente pues el fenómeno. Y qué interesante lo que nos está comentando, doctora, porque también el factor de educación, ¿no?, en las comunidades indígenas, creo que desencadena también ese tipo de problemas. Quizás en algún momento nosotros no lo hemos contemplado o no lo hemos visto de esa manera. Pasando a otra pregunta, en su libro menciona sobre factores externos e internos que influyen en la persona a suicidarse, que ya más o menos abordó algunos puntos, pero ¿nos podría comentar más acerca de esto? ¿Qué papel juegan las emociones para que una persona tome esa decisión? Bueno, sí, yo hablé como de problemas dentro del grupo doméstico y problemas fuera del grupo doméstico, ¿no? Porque yo lo que hice primero fue pedir, o sea, hablar con la gente para que me contaran cuáles eran las causas de los suicidios que ellas conocían, ¿no? Sus explicaciones, pues, ¿no? Y empezaron a surgir muchos problemas intrafamiliares, ¿no? Que son algunos de los que mencioné, pero por ejemplo la violencia intradoméstica, la violencia sexual, el adulterio, el abandono, las disputas por la herencia de la tierra entre hermanos que se están peleando por la herencia de la tierra, los noviazgos a escondidas de los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Son estos factores que se presentan dentro del grupo doméstico, es decir, con las personas más cercanas y donde se supone que es el núcleo, digamos, de apoyo de la persona, ¿verdad? Que pueden presentar todos estos problemas, ¿no? Y con los problemas que yo decía más hacia afuera, digamos, son problemas que tienen con los vecinos, ¿no? Los vecinos del lugar que generalmente los relacionan con envidias, es decir, con que la gente puede sentir envidia de alguien que tiene una mejor casa o que acaba de comprar un carro para usarlo para transporte público. Y entonces empieza a generarse una dinámica, digamos, de desgaste fuerte entre los chismes, las habladurías y demás, que también puede abonar pues a una situación, digamos, de que la persona se sienta más acorralada, digamos, ¿no? Ahora, conforme a las emociones, la otra pregunta que hacías, sí, definitivamente, digamos, generalmente la situación de decisión, pues, de la persona del suicidio se hace en condiciones de emociones muy fuertes, ¿no? Yo sí pude hablar con personas que intentaron suicidarse, aunque no lo lograron, y sí lo dicen, ¿no? Es que me dio mucho coraje, ¿no? Que mi esposo nos golpeó a mí, a mis hijos, él ya había dicho que no lo iba a hacer, pero eso fue, ¿no? O la humillación, por ejemplo, de alguna mujer que sabe que su marido tiene ahora otra mujer y se siente muy humillada, ¿no? O la tristeza, por ejemplo, también de una jovencita que salió embarazada sin estar casada. El joven dijo que iba a ir a trabajar para traer dinero para el bautizo del niño, nunca regresó, el niño falleció, el padre tampoco volvió. Entonces se hablaba de mucha tristeza en estas circunstancias, ¿no? Entonces sí, obviamente hay emociones muy importantes que acompañan el proceso y también es muy frecuente que esta decisión del suicidio se tome bajo la influencia del alcohol. Eso es algo que ha trabajado más la ciencia médica, ¿no? De cómo los procesos de alcoholización son fuertísimos en estas comunidades. El licor que consumen es de muy baja calidad, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que se quita la vida cuando está alcoholizada. Ese es un punto importante porque, como usted bien decía, el alcoholismo en las comunidades es muy relevante. Eso podría decirse que es uno de los factores que lleva, sobre todo a los varones, a tomar esa decisión del suicidio. Yo creo que es un elemento que está presente, sí, entre los suicidas, digamos, ¿no? Que muchos de ellos quizá toman la decisión, bueno, no sabemos pues, pero que pueden tomar la decisión porque están alcoholizados en ese momento y si no lo estuvieran posiblemente podrían no hacerlo, ¿no? Pero también hay, en uno de los pueblos también hay mucho alcoholismo entre las mujeres y ahí también hay casos de suicidio entre mujeres, ¿no? Así es. O sea, que no solo se aterriza a un género, que es en el caso de los hombres, sino que puede ser por los dos, ¿no? Exacto. Bueno, doctora, estamos llegando al final del bloque. Es hora de ir a un corte informativo, pero vamos a continuar platicando acerca de este tema muy interesante. Muchas gracias también por sus comentarios. Es hora de ir al corte informativo. Sigan en sintonía. Regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1 por el 760M y el 101.5 de su FM. Gracias por estar sintonizando. El tema de hoy es suicidios entre la población joven chiapaneca. Tenemos como invitada a la doctora Gracia Inverton. Ella es doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es autora del libro La voluntad de morir, el suicidio entre los choles. Estamos platicando acerca de su investigación y continuando un poco con, o retomando un poco la conversación del bloque anterior, ella nos platicaba acerca de cuáles son las razones que orillan tanto a los hombres como a las mujeres a tomar la decisión de suicidarse. Ahora, continuando con el tema, doctora, nos gustaría que nos comentara acerca de un punto muy importante. Si dentro de su investigación pudo identificar si las personas de la comunidad LGBT tenían mayor tendencia al suicidio. Sí, Gaby, como no, muy interesante la pregunta. Fíjate que yo no tuve noticia de esto, pero cabe aclarar que durante todo el tiempo que yo trabajé ahí en esta región, que fueron más de 10 años en varios proyectos, no solo en esto, nadie asumía abiertamente ser de la comunidad LGBT. Es decir, que lo que se considera normal, entre comillas, pues es ser heterosexual, y sí hay un rechazo fuerte a otro tipo de sexualidades, ¿no?, de preferencias sexuales. Entonces, no dudo que haya personas, digamos, con preferencias sexuales de otro tipo que posiblemente vivan esto, digamos, con mucha dificultad, con una condición de malestar permanente, ¿no? Sí, otros investigadores me hablaron de esta situación en otros lugares, pero yo no la encontré ahí, ¿no? Y solo te comento rápidamente que, bueno, yo hice prácticamente toda mi investigación con jóvenes, bueno, con personas de unos 28 años para arriba, digamos, que ya no son considerados jóvenes ahí, ¿no? Ya tienen familia, hijos y demás. Y fue hasta el final que me acerqué a varias jovencitas, estoy hablando de 17, 20, 23 años, cuando conocí el problema del abuso sexual. Y ellas lo atribuían directamente a este hecho, ¿no? Decían, no, alguna de ellas había tenido abuso recurrente de un familiar cercano, y ella decía, yo lo intenté hacer por esto, ¿no? Porque me hicieron, mis papás no hicieron nada, nadie me defendió, no lo sacaron de la casa, en fin, ¿no? Entonces, esa sería la única referencia que tengo a este tipo de cuestiones, ¿no? Ah, muy bien. Sí, es sobre todo porque desde la mirada de las comunidades y sus pensamientos, pues sí, hay muchos jóvenes que no ocultan, ¿no?, tener otra identidad sexual. Por eso lo preguntábamos, porque quizás dentro de las zonas urbanas puede ser un factor, y nos daba la duda si también sería como un factor dentro de las zonas indígenas. Pero también nos podría comentar acerca de, no haciendo como una comparación, pero son contextos muy diferentes, sobre todo en la forma de vida de los jóvenes. ¿Usted identificó cuáles son las causas o las diferentes causas que lleva a un joven de comunidad o una persona de comunidad a tomar la decisión de suicidarse, a diferencia de un joven o una persona de la zona rural o urbana, perdón? Mira, en realidad, bueno, desconozco más la situación en la zona urbana, entonces no podría decir, pues, hacer una comparación cabal, digamos, ¿no? Los aspectos problemáticos que vi allá, que me comentaban los jóvenes, pues tienen que ver con estos que te comenté, ¿no? Con el hecho de tener nuevas expectativas sobre sus vidas, ¿no? De que ellos ahora pueden decidir con quién casarse, pueden decidir si se dedican mejor a tener trabajo en la ciudad y no a ser campesinos, ¿no? Que tienen que ver con estos otros aspectos que la población mayor no comprende, vamos a decir, ¿verdad? Y que genera muchos choques entre ellos, ¿no? Entonces, es una situación compleja, pues, porque los padres de los hombres, digamos, padres mayores, han sido campesinos toda su vida y no tienen, y no contemplan, digamos, una vida distinta, ¿verdad? Porque no saben hacer otra cosa, pero piensan que algunos de ellos están de acuerdo en que sus hijos estudien, sigan adelante pues con ese trabajo, especialmente cuando ellos ya no tienen tierra, pero genera una serie de fricciones porque los hijos a veces, como ya tienen ingresos propios, ya tienen otras experiencias, pues entran en choque con los padres de familia, ¿no? Entonces, esa es una situación que genera, vamos a decir, condiciones propicias, pues, para que se vaya desgastando la relación y que pueda en algún momento, eventualmente, terminar en un suicidio, ¿no? Así es. Cambiando un poquito de los factores o del tema, pero siguiendo con la línea del suicidio, por ejemplo, en el caso de los registros, hay subregistros y mal registros de estos casos en las zonas indígenas. ¿Por qué o cuáles serían los motivos del ocultamiento de esta causa de muerte? Sí, fíjate que esta también es una pregunta bien interesante y muy importante, porque efectivamente sí hay subregistro muy importante. Yo encontré que hay en unos casos hasta un 50% de subregistro, es decir, los casos que yo encontré en la localidad trabajando con la gente, visitando las familias y demás, eran el doble de los que aparecían en el registro civil, ¿no? Y se debe a varias circunstancias, ¿no? Una, creo yo, es que las instituciones que se dedican a trabajar con estos temas, pues el juzgado municipal, el juez que llega a hacer el levantamiento de cadáver, etcétera, realmente tienen, bueno, digamos que son instituciones limitadas, digamos que muchas veces no llegan hasta la última de las comunidades donde hay que caminar 4 horas, 5 horas. Entonces, ahí empieza, digamos, a dejar de registrarse lo que ha sucedido, ¿no? Otra razón importante, bueno, y esto me lo dijo incluso, bueno, me lo dijeron varios, por ejemplo, que los mismos jueces les decían, o los encargados de levantamiento de cadáver les dicen, bueno, es que si ustedes dicen que es suicidio, les va a tomar mucho tiempo, porque un suicidio en México debe demostrarse que no es homicidio, entonces se tiene que llevar al Ministerio Público, genera una serie de trámites, gastos y pérdida de tiempo muy grande, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, pues para ahorrarse todo eso hay que decir que es muerte natural o que fue muerte por otra razón, ¿verdad? Y ya no lo declaran como suicidio, ¿no? Luego están los gastos, que sí, digamos, las familias campesinas viven en pobreza y extrema pobreza, entonces tener que desplazarse a la ciudad más próxima para ir a ver al Ministerio Público, llevar a los 2 testigos que hay que hacer, estar ahí a veces 2 o 3 días para hacer los trámites, hacer colas muy largas, etcétera, etcétera, ¿no? También es una carga muy fuerte para la familia, que además está dolida, ¿no? Porque acaba de pasar el hecho. Y otro elemento que lleva al ocultamiento de esta causa de muerte es el que hacen las mismas familias por el estigma que genera, ¿no? Porque sí es un estigma, sí se ve mal que una persona se suicide en esta zona. No lo entienden como que hubo problemas dentro del grupo doméstico y la gente empieza a especular, no, que si es que el papá no lo atendía o si es que la esposa lo trataba mal. Es decir, se empieza a crear otra vez pues mucho chisme, muchas habladurías, ¿no?, al respecto. Entonces hay gente que prefiere decir que no, pues que no fue suicidio, fue que se murió porque tuvo mucha diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los casos importantes que llevan, como te decía, a que el registro sea a veces hasta de un 40, o el subregistro de un 40 o 50%. Muy bien. Usted ahorita acaba de mencionar algo bastante importante y nos gustaría que nos comentara cuál es la visión que ven desde una perspectiva cultural, desde cómo ven cuando una persona toma esta decisión de suicidarse, cómo lo ven desde el contexto cultural. Okay, fíjate que esa, bueno, sí es, hay elementos que a mí me llamaron mucho la atención porque nunca los había encontrado en otro lado. las explicaciones que ellos dan, por un lado, son las explicaciones de los problemas de la vida cotidiana, que son los que ya hemos hablado, ¿no? El maltrato, el abuso, etcétera. Pero también tienen otro tipo de explicaciones. Una de ellas, por ejemplo, el suicidio se puede atribuir a un acto de brujería, a una especie de hechizo. Entonces la gente dice, no, dice, si la persona estaba bien, me tocó un caso muy cercano, era un niño de 10 años y me decían, no, si el niño quería seguir estudiando, él iba a ser un chef, quería dedicarse a la cocina, él quería, o sea, él tenía su vida puesta pues hacia adelante, ¿no? Pero seguro que alguien le hizo brujería y entonces lo obligaron a quitarse la vida. Y esto, como te das cuenta, pues es para nosotros es inadmisible en nuestra definición de suicidio, porque para nosotros suicidio quiere decir que la persona toma la decisión de quitarse su vida, ¿no? Porque está pasando por una situación difícil y ya no quiere vivir más. Pero en este caso, para ellos sería una especie de homicidio, es decir, alguien por medio de la brujería, le dicen ellos, jugó con su mente, jugó con su pensamiento y le hizo hacer cosas que no tenía que hacer. Así es, doctora. Muchas gracias por sus comentarios. Es hora de ir a un corte informativo, pero vamos a continuar platicando acerca de esto. Regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos al último bloque de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. El tema de hoy es suicidios entre la población joven chiapaneca. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Gracia Inverton de Nájera. En los bloques anteriores, ella nos platicaba acerca de las circunstancias o el contexto de las personas que toman la decisión de suicidarse. Pero platicábamos un punto muy interesante sobre la visión de cultural acerca de este tema. Y doctora, nos gustaría que nos siguiera comentando acerca de esto. Sí, como no, te decía de esta explicación de la brujería, está relacionada con toda una serie de creencias que hay entre muchos de los indígenas choles, pero también de otros lugares de Chiapas y de otros estados, que tiene que ver con la idea de que el individuo tiene muchas almas. No, esta idea del chuclel, de que tienen entidades anímicas diferentes. Entonces, una de estas entidades anímicas o de estas almas que se piensa que tienen las personas puede tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Entonces, cuando hacen una brujería, lo que el objeto, digamos, del brujo es afectar esa alma para que la persona decida quitarse la vida, ¿no? Entonces, eso es algo muy particular. Entiendo yo, pues, de una explicación, digamos, como tú dices, de este grupo, ¿no? Y también se da otra explicación que tienen ellos, la relacionan con el consumo de alcohol y de droga, y piensan también que cuando una persona está muy alcoholizada o cuando está bajo el efecto de droga, la marihuana es lo que mencionan más, pero pueden ser otras también, que la persona pierde otra vez su alma, se debilita, como que su alma se distrae, su alma está no en la condición de alerta que debe estar siempre, sino adormilada, digamos, o en fin, no es normal. Entonces también piensan, disculpan, digamos, al suicida o le quitan responsabilidad porque dicen, no, pues es que él lo hizo, pero no era él, estaba actuando porque había tomado, ¿no? O porque había fumado. O estaba actuando así para entonces, porque le hicieron brujería, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro interesante de estas explicaciones es que le quitan responsabilidad al suicida. Normalmente nosotros pensamos que la persona que se suicidó pues es responsable y lo ha hecho por su propia voluntad, ¿no? Pero en estas explicaciones que tienen ellos, le quitan voluntad a la persona y le quitan responsabilidad. Y simultáneamente le atribuyen responsabilidad a alguien más, porque entonces dicen, bueno, él no se quería suicidar, lo obligaron por brujería, y la pregunta ahora es, ¿quién le hizo brujería, no? Entonces desplazan el problema a otro lado. Qué interesante, doctora, y eso es cierto, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva cultural, sí le quitan mucho peso o la responsabilidad al suicidio. Muchas gracias por ese comentario que muchas veces no lo pensamos así porque vivimos en otra zona. Y ahora sí, cambiando un poquito más acerca de esto, dejando a un lado lo de la cultura, nos gustaría que nos comentara de la atención que existe en los centros de salud. ¿Cómo es la atención que reciben las personas que atentan contra su vida pero no es consumado? La atención en los centros de salud, digamos, en la región, yo trabajé en dos localidades, en una de ellas sí hay una clínica del, ¿cómo se llama? De estos programas, ¿no? De para la zona indígena. Y me acuerdo que fue en este pueblo tuvo la tasa de suicidio más alta de todo Chiapas en 2010, 2012, por ahí más o menos. Pero en una asamblea ejidal, a donde se reúnen pues todos los ejidatarios, especialmente hombres, ¿verdad? Dijeron que esto del suicidio se había vuelto como un juego, ¿no? Que mucha gente lo estaba haciendo sin ánimo de quitarse la vida, nomás como para llamar la atención o para chantajear, o que por qué lo estaban haciendo, pues que realmente no lo entendían, y se discutió largamente. Yo no estuve en esa asamblea, pero sí me lo comentaron varios de ellos, que entonces tomaron la decisión que si alguien tomaba veneno, que es la forma como más comúnmente se quitan la vida, toman los pesticidas de la agricultura, ¿no? Si alguien tomaba el gramoxón, decían, pues ya no lo vamos a atender en la clínica. Y efectivamente cerraron la clínica para atender a estos casos, porque decían, bueno, así van a aprender. Si realmente se quieren morir, bueno, pues se van a morir. Pero si lo están haciendo nada más para chantajear o para algo así, pues entonces ya no se va a permitir. Y la gente tenía que ir mucho más lejos para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, bueno, fue una decisión muy particular. Yo creo que duró unos años. No sé cómo está ahora. Yo ya no he vuelto a preguntar. Adiós. Ya no he vuelto a preguntar sobre esto. Pero, fue una decisión muy fuerte, ¿no? Y en el otro pueblo, primero lo que hacían era tratarlos en casa, ¿no? Muchas veces los llevaban les daban a tomar leche, que dicen que eso es bueno, los hacían vomitar, y después los llevaban a la clínica en pues alguna de las ciudades grandes, Tila y Ajalón, y bueno, recibían la atención médica, ya no sé bien hasta dónde, todos o bueno, solo llegaba una parte pequeña, ¿no? Pero no escuché más quejas, ¿no? Digamos, lo que sí es que pues los médicos regañaban, digamos, muchas veces a las familias, ¿no? Bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no atienden sus problemas a tiempo? ¿Por qué no buscan otra salida, no? Muy bien, qué interesante las experiencias que nos cuenta, doctora. A mí me llamó mucho la atención el punto de ¿cuáles son las formas que utilizan o las formas comunes que utilizan para suicidarse? Me gustaría que nos platicara un poco más acerca de eso. Básicamente yo registré dos, que una es el uso de esto, de que toman los pesticidas o los fertilizantes para la agricultura, ¿no? El gramoxón en particular. Y otra es que se cuelgan, ¿no? Y yo hice un poco la relación con género y encontré que más mujeres se cuelgan y más hombres toman el gramoxón. Y hablándolo pues con la gente, como pues así hacía yo mi investigación, ¿verdad? Me decían, bueno, me dice, a lo mejor algunos se confunden y como están alcoholizados y ven que el gramoxón está en un bote de Coca-Cola, piensan que es Coca-Cola, ¿no? Pero sería muy difícil realmente confundirse porque tiene un olor fuertísimo. Digamos, quizá en algún momento sí puedan creer que es de Coca-Cola, pero abriéndolo sientes ese olor muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que lo hacen a sabiendas, pues, de qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esas son las dos formas que registré y la gran mayoría lo hacen por los herbicidas. Muy bien, doctora. En esta última sección, ¿le gustaría mencionar acciones que contribuyan a disminuir esta lamentable y evitable causa de muerte? Acciones desde el gobierno, desde los centros de investigaciones, desde las comunidades, desde las familias. Sí, quizá el tema más importante, creo yo, para todos los que has mencionado, es el de hablar abiertamente de este tema, no seguirlo escondiendo, ¿no? Porque pareciera que se piensa que si hablamos de un caso de suicidio ya todo el mundo va a correr a suicidarse, entonces mejor lo guardamos en silencio, no decimos nada, como si eso va a resolver el asunto, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Me parece que tiene que haber políticas muy claras en términos de gobierno, por ejemplo, en el aspecto educativo, que esto se pueda discutir en las escuelas. Sé que hay psicólogos en las escuelas que atienden a jóvenes que han intentado cometer suicidio, pero debiera ser algo más amplio, digamos, que haya información disponible, que los jóvenes puedan comentarlo en sus salones de clase, que tengan elementos y guía de psicólogos, psiquiatras y gente preparada, médicos, etcétera, ¿no? Eso me parece súper importante. También fortalecer los centros de salud, ¿no? Para que puedan hacer estas campañas y puedan tener cómo atender a las personas que llegan ahí. Y muy importante para los centros de investigación, yo creo que la invitación, y en parte por eso hice yo este libro, la invitación a que se haga más investigación al respecto, ¿no? Realmente conocemos muy, muy poco sobre el tema. La antropología, que debiera ser como la ciencia que se dedicara a investigar estos temas, porque vivimos mucho tiempo en las comunidades, porque compartimos con la gente intimidades, etcétera, pues casi no ha hecho investigación al respecto. Y nos falta conocer mucho, ¿no? Como te decía al principio, no es lo mismo hablar de suicidio en una sociedad rural pobre, hablar del suicidio en la Ciudad de México o en un país de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras más investigación hagamos al respecto, pues más todavía, ¿no? Y sobre familias y comunidad, bueno, esos son los puntos yo creo que más difíciles porque ¿cómo puede uno llegar, digamos, a las familias si no es a través de o las instituciones públicas o la escuela, ¿no? Entonces yo creo que enfocaría mucho del trabajo pues hacia estos sectores, ¿no? Y también con las instituciones que existen. Por ejemplo, sé que los alcohólicos, se fundó una oficina de alcohólicos anónimos en una de las localidades porque como muchos de los suicidas eran alcohólicos, entonces decidieron que iban a hacer esto, no fue una medida que ellos tomaron al respecto. Pero sí, las comunidades son muy afectadas y están buscando ayuda desesperadamente. Pues muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Gracias por haber aceptado la invitación a la entrevista. Todo lo que nos acaba de decir realmente es muy importante y pues creo que hay que meditar en todo lo que nos ha dicho. Muchas gracias, doctora. Ya llegamos al final de Enciclopedia Radio. Les damos las gracias por estar sintonizándonos. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos la próxima emisión en Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.